Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de Cultura FM 100.9. Gracias a todos por compartir con nosotros y ser parte de este espacio netamente cultural. Le hacemos, como siempre, la convocatoria a usted para que participe con nosotros, marcando al 2220966 y haciéndonos llegar la información desde cualquier espacio donde usted se encuentre, para que todas las personas, todos los quiteños, no quiteños, puedan darse cita a estos eventos que seguramente usted los prepara con muchísimo cariño. Hoy es lunes 21 de agosto de 2017, tiempo también para recordarles a ustedes que hoy hay un eclipse de sol y que será total en los Estados Unidos y parcial en Latinoamérica. Así que todos listos y preparados, tomando las precauciones para poderlo observar. El lunes 21 de agosto se producirá un eclipse solar que será visible de forma total desde los Estados Unidos y de forma parcial en Centroamérica y norte de Sudamérica y Europa. Se trata de un fenómeno astronómico en el que la luna pasa por delante del sol y se deja ver, ¿no? Se diferencia del eclipse solar anular, en el que el eclipse total, la luna tapa el sol por completo en vez de dejar un anillo de fuego alrededor. Ahí está, el Instituto Geofísico también ha hecho la convocatoria para todos aquellos que quieren ver a partir de las 14 horas. Y con esto les decimos que Quito cuenta con una temperatura de 9 grados, una máxima de 18 y una mínima de 7 grados centígrados. Con esta carita de Dios después de esta lluvia y en pleno mes de agosto, tiempo también, Darío, para recordarles que hoy hay restricción vehicular ya en este instante. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la cordial bienvenida a esta semana, ya la tercera semana del mes de agosto. Esperamos que tengan éxitos en todas sus actividades. Para el día de hoy, desde este momento ya no pueden circular los automotores que terminan con el último dígito en su placa 1 y 2. Recuerde, 1 y 2 no circulan este día desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 y en la tarde 16 horas hasta las 19 horas con 30. Vamos a evitarnos las multas, también a tener conciencia sobre la carga vehicular que existe en la ciudad y también tener conciencia ecológica. Así que recuerda, hoy no puede circular los automotores con la placa 1 y 2. Y es verdad, Laura, hoy tenemos este eclipse. También más adelante tenemos una nota preparada por un compañero para que tome las precauciones si usted quiere conocer de este eclipse el día de hoy. Así que vamos a estar muy pendientes de esas actividades hoy en Zona Cultura. Ustedes recordarán que ya les habíamos dicho, Darío, en una entrevista anterior con un representante del observatorio, que no tienen que verlo de forma directa, sino utilizar unas gafas especiales, y de hecho, pues ustedes ya verán en las redes sociales cómo circula, que no hay que mirar el sol directamente sin protección, ya que podemos causar graves quemaduras en nuestras retinas, como la luz ultravioleta sigue llegando durante la fase parcial del eclipse. Tampoco debemos contemplar el fenómeno a través de las nubes ni reflejándose en el agua. Así que tome las precauciones. Con esto también es importante decirles a ustedes que Q911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Recordar límites de velocidad, revisar su vehículo, y bueno, pues con eso les deseamos a ustedes que lleguen a sus destinos como se debe. ¿Algo más hay que contar sobre esto acá en el centro, Darío? Bueno, recordarles que el clima está muy variante en estos tiempos. Tenemos ya el reporte que nos acabas de dar, pero sin embargo les invitamos a que tomen las precauciones necesarias, pues en los últimos días hemos visto las fuertes precipitaciones que ha tenido la ciudad. Vamos a llevar un paraguas, tal vez un poncho de aguas, que seguramente si se nos cae la lluvia, se nos cae el cielo, que es costumbre acá en Quito, le va a salvar el día. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre también nos manifiestan de que operaciones normales, clima y visibilidad aptos para volar. Qué lindo, ahí estamos. Y con eso les recordamos 3 horas si es que va a viajar de forma internacional, 1 hora si solamente lo, 2 horas si lo va a hacer dentro de lo que es el país. Buen viaje, amigos, amigas, porque nosotros ahora les acompañamos con la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos, 7:07 en el territorio continental ecuatoriano, 1 hora menos en Galápagos, y les contamos que la cadena alemana Deutsche Welle publica un video turístico del Ecuador. Hoy todo el Ecuador se prepara para un nuevo eclipse que se dará en la Tierra. Revista Index convoca a escritores a presentar artículos curatoriales contemporáneos de América Latina. Este 22 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura, la magia del folclore se hará presente. El Ecuador de los Cuatro Mundos se promociona en Uruguay. El Museo de la Ciudad se llenó de dulces por 4 días consecutivos. Municipios de la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador se reúnen en Quito. Los adultos mayores realizan el emprendimiento Trabajo Digno. Manabí dialogó en torno a los objetivos y temáticas del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021. Y a partir de las 8 de la mañana, no se olviden nuestro segmento de opinión y entrevistas. Tenemos una agenda llena de varios artistas y gestores culturales. Uno de ellos es Vinicio Cóndor. Con él hablaremos sobre el Festival de Videodanza. Y la música se hace presente en compañía de Landy García, cantante ecuatoriano, quien participa en los premios latinos Award Montreal, Canadá. Además, el pintor más rápido del mundo, Cristóbal Ortega Maila, nos visitará para dar a conocer los trabajos que presentará próximamente aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos acompaña Esaú Dosejo. Con él hablaremos del libro que rinde homenaje al grabador Walter Páez Moreno, que está por presentar al público. En el país. Y rápidamente nos vamos con la información del país. Les recordamos, estamos en la 100.9 FM 940 AM. Desde el 5 de agosto de este año aparece en el medio digital de la Agencia Oficial de Noticias de Alemania, Deutsche Welle, un video sobre los paisajes andinos ecuatorianos. En la siguiente nota les damos a conocer los detalles. En este video de 3 minutos, el bloguero de viajes alemán Steve Hanitsch presenta al casco antiguo de Quito, especialmente la calle La Ronda, su artesanía y las tradiciones quiteñas, así como los más destacados mercados de la ciudad capital. Resalta además la belleza de los Andes ecuatorianos, especialmente la laguna del Quilotoa, de origen volcánico, y sus atractivos turísticos como su mirador y un recorrido en bote por su cráter, a 4.000 metros de altura. Asimismo, se presenta la infraestructura turística de Riobamba y el ferrocarril histórico, tren crucero, además de la gastronomía ecuatoriana. También se aprecia la moderna infraestructura de comunicación vial en Ecuador. Esta cadena pública ha emitido desde 2016 varios videos del bloguero sobre el destino Ecuador. El 6 de junio de 2016 publicó, por ejemplo, otro video sobre la cultura y naturaleza andina, en donde puso de relieve el casco antiguo de Cuenca y promocionó el complejo arqueológico de la fortaleza de Ingapirca, palabra quichua que significa muro del Inca. Sus videos se enmarcan en la campaña turística All You Need Is Ecuador y el proyecto Ecuador Feel and Gain. Puesto que visitó el Ecuador junto con otros 17 artistas de 4 países en septiembre de 2015 y la Embajada del Ecuador en Berlín realizó en diciembre de 2015 un evento turístico sobre los resultados artísticos de este viaje. La Deutsche Welle en la cadena alemana para el extranjero, financiada con recursos del gobierno federal germano, opera los servicios de radio en 11 idiomas, televisión, 6 canales satelitales, incluyendo desde el 2007 la Deutsche Welle latinoamericana e internet sitio web en 30 idiomas con noticias, reportajes, información sobre Alemania y cursos para aprender el idioma alemán. Información tomada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y continuamos con más información, ahora información del ámbito editorial. Revista Index Arte Contemporáneo invitó a escritores para que presenten artículos que serán parte de la 5ª edición de este material sobre las prácticas curatoriales contemporáneas en América Latina, emprendida por la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La revista Index es una publicación con carácter académico que tiene como objetivo difundir procesos investigativos y críticos enfocados en las artes visuales con especial énfasis en la producción de pensamiento generado desde América Latina. Esta publicación se encuentra dirigida a las comunidades académicas, artísticas y a un público más amplio interesado por desarrollar y ahondar en la diversidad compleja del campo del arte. La convocatoria de la revista Index Arte Contemporáneo se ha propuesto establecer un eje temático por número, el cual estará acompañado por otros artículos de interés dentro del área de estudio. De esta manera, se invita a todos los interesados a colaborar en el primer número enviando artículos hasta el lunes 2 de octubre de 2017, los mismos que se publicarán el 29 de diciembre. Estos artículos deben contener propuestas sobre reflexiones de la práctica curatorial en América Latina, sus objetivos y alcances, experiencias curatoriales en prácticas contemporáneas e históricas, así como también el artista como curador, propuestas de metodología de investigación curatorial, historia de la curaduría en América Latina, enseñanza de la curaduría en América Latina, experiencias formales y no formales, etnografía como diseño curatorial, antropología como práctica curatorial, entre otros temas. La sección Diálogos está abierta para los artistas curadores, periodistas que traten distintos temas de interés de arte contemporáneo. Esta sección no es revisada por pares y se publica a criterio del editor. Para obtener mayor información, deben hacer llegar un correo electrónico a Gonzalo Vargas, gmvargas@puce.edu.es. Y nos vamos ya con la información de ámbito internacional, a saber cómo Ecuador se abre paso en la región. La conferencia denominada Ecuador de los Cuatro Mundos se presentó el pasado 14 de agosto durante el ciclo de conferencias sobre el país andino organizado por el Círculo de Bellas Artes de Montevideo y la Embajada de Ecuador en Uruguay. El delegado de la Embajada de Ecuador en Uruguay, Juan Manuel Escalante, expuso las diferentes regiones geográficas del país y las maravillas naturales que alberga. Enumeró los atractivos turísticos y culturales que ofrece el Ecuador, como la Escuela Quiteña de Arte e Imaginaria, los museos, el tren turístico, la Avenida de los Volcanes, los parques naturales, entre otros. Además, se proyectaron documentales sobre el país de los cuatro mundos. El público participó con preguntas sobre la gastronomía, la economía, las conexiones aéreas y otras facilidades para el turista que viaja al Ecuador. Y ahora la música se hace presente aquí en Zona Cultura. El cantante Julio Jaramillo, también conocido como el Ruiseñor de América, será inmortalizado hoy en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, un museo con sede en Miami, Florida. El entrañable Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, fue homenajeado en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, un museo en Miami dedicado a los cantantes y compositores de habla hispana. Este evento se dio el pasado 19 de agosto en el Teatro James L. Knight Center de Miami. El Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos es una organización sin fines de lucro que busca honrar a los grandes compositores hispanos en todos sus géneros, mediante la Gala de Premiación La Musa. Al evento de gala de la quinta edición anual de la Musa Awards, asistió el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y entregó el premio La Musa a un familiar de JJ. Para los seguidores del Ruiseñor de América, este premio fue un justo homenaje al destacado artista. Me parece muy bien y además muy feliz que un artista ecuatoriano de la talla de Julio Jaramillo esté representado en Miami. Me parece excelente que se acuerden de nuestra gente ecuatoriana que participó, pues, que fue un excelente cantante. Es muy bueno, porque así nos da a reconocer también nuestro país. Sigue saliendo en boga. El Salón de la Fama de los Compositores Latinos fue fundado por el multigalardonado productor Rudy Pérez y Desmond Child, estadounidense de ascendencia latinoamericana, y el primero en ser introducido al Salón de la Fama de los Compositores. En la noche de la gala La Musa Awards, se presentaron varios artistas latinos, entre ellos Carlos Vives, Ana Gabriel, Charly Sa, la cantante ecuatoriana Mirela Chesa, entre otros. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Y bien, tenemos esa grata noticia, saber que Julio Jaramillo tendrá un espacio en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Seguramente muchos ecuatorianos que estén allá en Miami, Florida, se llevarán una sorpresa cuando estén por ese espacio. Y vamos a continuar con información. Y además, sí. Darío, antes de irnos con esto, es el valorar, el reconocer también el trabajo de nuestros artistas. Sin duda, hoy es para Julio Jaramillo, mañana será también para otros ecuatorianos que se esfuerzan día a día por mantener vivo el patrimonio sonoro del Ecuador. Así es, así que felicidades para todos los enamorados del pasillo. Tendremos a Julio Jaramillo allá en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Vamos con más información cuando ya son las 7 de la mañana y 18 minutos. Tercer encuentro de la Red de Ciudades Patrimoniales del Ecuador es el nombre del evento que dio inicio el pasado viernes 18 de agosto en el Salón de los Escudos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito y que pretende que las ciudades patrimoniales cuenten con instrumentos de gestión en las que el patrimonio cultural y natural sean objeto de contemplación y atracción turística. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el apoyo y acompañamiento del Consejo Nacional de Competencias, son las instituciones que trabajan de manera conjunta con el objetivo de fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales a través de la articulación y determinación de actividades que permitan la consolidación de la red de ciudades patrimoniales del Ecuador. Las cuatro instituciones mantienen un convenio interinstitucional para el fortalecimiento de capacidades, para el efecto o ejercicio de la competencia de los municipios y la consolidación de la red de ciudades patrimoniales y su sostenibilidad. A este tercer encuentro asistieron alcaldes y delegados de las 39 ciudades patrimoniales del Ecuador, siendo este un evento que busca institucionalizar la red de ciudades patrimoniales del Ecuador y visibilizar un sistema de colaboración y cooperación entre los gobiernos locales de la gestión patrimonial, generar programas de fortalecimiento e intercambio de asistencia en modelos de gestión, posibilitar la gobernabilidad a través de ordenanzas, entre otros beneficios. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Continuamos con más información. Recuerde que en redes sociales usted nos encuentra como Radio CCE. Toda la información que sale aquí en la cabina y en la reportería de la ciudad, ahí está. En Twitter y en Facebook, Radio CCE. Vamos a ir con más información, con el propósito de exponer sus criterios y aportes a la planificación nacional. Más de 200 ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Manabí acudieron a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta el pasado 7 de agosto para participar en el noveno Foro Ciudadano para la Construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir, que promueve SEMPLADES en el territorio. En la apertura del evento, el viceministro de SEMPLADES, Santiago Medina, explicó la importancia del plan. Una vez que garantizamos los derechos de las personas, de los colectivos, de la naturaleza, tenemos que generar desarrollo económico. Queremos una economía más productiva, tener crecimiento y garantizar la dolarización, dijo al referirse a los ejes 1 y 2 del plan. Destacó además la importancia de la provincia de Manabí para el país, que es un ejemplo de cómo podemos crecer, incrementar las exportaciones para tener divisas y así garantizar la dolarización. Por su parte, la subsecretaria de la Zona 4, Roxana Arteaga, realizó una presentación detallada del plan y destacó que mediante este instrumento el Gobierno Nacional busca planificar para todos y para todas una vida. Posteriormente, los funcionarios de SEMPLADES mantuvieron una reunión con las autoridades locales en la cita. El viceministro destacó la importancia de planificar en el territorio a través de la Estrategia Territorial Nacional. Queremos un plan que nos permita articularnos mejor, aseguró. Hasta el momento, más de 2.400 ciudadanos y ciudadanas han participado activamente en 9 foros realizados en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel de Bolívar, Ambato y Manta. Los últimos 3 foros se realizarán en Esmeralda, Santo Domingo y Quito. Cambiamos de tema para hablar ahora sobre el proyecto global ADB. Con el objetivo de promover la implementación plena y efectiva del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos de 24 naciones, se presentará oficialmente el proyecto global ADB Ecuador, este lunes a las 8 de la mañana en el auditorio del Instituto de Fomento al Talento Humano. Este proyecto cuenta con el apoyo técnico y financiero del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas a través de su programa global sobre Resiliencia Comunitaria y Marco Estratégico 2014-2017, y su implementación está ligada a las acciones del proyecto Conservación de la Biodiversidad de los Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos. La ratificación del Protocolo de Nagoya por parte de Ecuador y su implementación plena y efectiva suscitaría un escenario favorable para la generación de conocimientos, recursos y aprovechamiento sostenible de la naturaleza, y también propiciaría la participación activa de las comunidades que comparten sus conocimientos tradicionales en los beneficios que generan las investigaciones de los recursos naturales que son parte de sus territorios. En este contexto, el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual desarrollarán una serie de charlas con expertos en recursos genéticos e investigación desde un enfoque de bioeconomía durante esta jornada. La gestión integral de la biodiversidad y sus recursos genéticos en el marco del Protocolo de Nagoya son los ejes en torno a los que expondrán los siguientes ponentes: Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente; Doris Solís, de la Asamblea Nacional; Santiago Ceballos, director ejecutivo del IEPI; Rodrigo de la Cruz, delegado de la Cátedra Indígena y Grupo de Trabajo sobre Pueblos y Nacionalidades del Ecuador; Santiago Carrizosa, asesor regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Adrián Rodríguez, Comisión Económica para América Latina y el Caribe; y Alejandro Lago, gerente del proyecto Global. En la casa. Siete de la mañana y 25 minutos. Rápidamente vamos a hacer un vistazo sobre las actividades que se dan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de aquí, de Quito, y también de las direcciones provinciales. En este caso nos vamos hasta Tungurahua, el taller de fotografía más grande del centro del país. Regresa a la ciudad de Ambato bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Tungurahua. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua, invita al taller Paisaje y Retrato, que será impartido bajo la dirección de Gabriel Díaz. Este es uno de los cursos de fotografía más grandes del centro del país. Según Gabriel Díaz, entre el 2013 y el 2016 se capacitaron alrededor de 600 personas de distintas partes del país, de edades comprendidas desde los 12 a los 65 años. Las características a nivel de la gente que acude a este taller ha sido que siempre es diverso el grupo. Hay gente que le gusta hacerse los selfies, entonces yo siempre les molesto con eso, ¿no? De que hasta para hacerse selfies podemos hacer los mejores selfies, ¿no? Hay gente que le encanta como hobby, que es muy apasionada con la fotografía, y así también hay gente que viene para mejorar a nivel profesional, ¿no? Que quieren ser fotógrafos o que son comunicadores. Gabriel también nos cuenta que por los talleres han pasado varios tipos de apasionados de la fotografía que buscan perfeccionar su arte. Para mí y para la Casa de la Cultura es un reto también, porque nos pone una gran responsabilidad en formar a la gente. Entonces nuestro reto es que al menos tengan unas bases sólidas para que en cada uno de sus espacios, ya sean amateurs o profesionales, tengan la capacidad de hacer una fotografía de alto impacto. Esta vez, el taller Paisaje y Retrato tendrá una duración de 10 sábados, que comprenden varias salidas de campo, así como temas introductorios que van desde las partes de una cámara, encuadre y composición, y lectura crítica de imagen, hasta temas más especializados como fotografía de paisaje, distancia focal, profundidad de campo, enfoque y desenfoque, y contenido sobre iluminación, revelado y postproducción. Los requerimientos para asistir al curso son poseer una cámara digital de cualquier tipo, sea de celular o profesional, y una computadora portátil con Adobe Photoshop CS6. Al final del taller se emitirá un certificado de participación por 40 horas de prácticas preprofesionales. El taller será impartido desde este sábado 23 de septiembre en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el Salón Jorge Enrique Adón, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Tungurahua. El costo de inscripción es de $100. Aún está tiempo de inscribirse. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 28 minutos. Recuerde que le hacemos la invitación a usted para que marque el 2229-66 y comparta con nosotros la información cultural. Siempre este espacio abierto para usted, así que haga uso. Nos vamos ahora hasta Imbabura, ¿no? Ahí está Colores, Instrumentos, Sonrisa e Ilusiones serán los dueños del ambiente en el Teatro Imbabura de la Casa de la Cultura de esta provincia. Thank you. Así el grupo de danza folclórica Ailiu Sisari tendrá su espacio en este teatro el día martes 22 de agosto de 5 a 6 de la tarde. El motivo de esta presentación es celebrar el 11º aniversario de fundación del grupo. Para esto se espera la colaboración de grupos de danza de diferentes lugares como Guaranda, Cuenca y El Puyo, que se interesan por el arte. La agrupación ha presentado sus trabajos coreográficos en el Ecuador, Perú, Colombia y Alemania, obteniendo una gran aceptación y experiencia. Israel Peláez, director del grupo Ailiu Sisari, nos habla de su origen. Ailiu Sisari nace el 20 de agosto del año 2006 en una reunión familiar. Ailiu Sisari significa floreciendo en familia. La gama de colores, texturas y contrastes de su vestuario son diseños originales, elaborados con sus propias manos, inspirados en la naturaleza, aves, arcoíris, volcanes y nevados del país y su folclore. Israel explica el trabajo del grupo. Nosotros realizamos lo que es danza andina tradicional, danzas afros y bailes mestizos igual, todo lo que es bailes tradicionales de nuestro Ecuador. Al igual que Miriam Narváez, encargada de la biblioteca y boletería, que explica cuál es la expectativa del público. Tenemos bastante acogida, son 400 butacas en el Teatro Babora. Pues bueno, la entrada es gratuita y se le aconseja al público ir con anticipación a ocupar sus asientos, ya que el evento iniciará de forma puntual a las 5 de la tarde. Jason Acurio, Zona Cultura. Sea puntual este y todos los días, la hora exacta, 7 de la mañana y 30 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disculpe, señor lobo feroz. Sí, Caperucita. ¿Este es el camino corto o el camino largo? Déjame ver. Aquí había un cartel. Ay, ya le rompieron. Oh. Pero veamos, veamos. Este parece ser el camino largo. Ah. Oh, no, no. ¿Es este otro? ¿Eh? Oh, no. Pues la verdad no lo sé. Ay. Para disfrutar tu paso por las áreas protegidas, cuida la infraestructura, señalética y senderos existentes. Otros visitantes te lo agradecerán. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Estos son tus objetivos para este año. Ganar el NOS, viajar a Dubái, conocer a los mejores profesores del mundo, ser el mejor maestro de Ecuador e Iberoamérica. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa, presentando tu proyecto en www.fidal-medioamlat.org hasta el 10 de diciembre de 2017. $10,000 para el primer premio, viajes internacionales, cursos y becas de estudio. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995 5503 83 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía, no tirar basura a la calle, respetar la luz del semáforo, no contaminar el aire y, claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Estamos de regreso a Zona Cultura. Recuerde que usted nos escucha en los 100.9. de Cultura FM y 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos miren y nos escuchan a www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Tiene minutos, tiene tiempo para que usted llame al 2220-966 y comparta con nosotros la información. Y enseguida vamos a contarles que este 23 de agosto la poesía y la música se mezclan en Quito. Durante el mes de agosto se realizará el quinto Festival de Poesía Blues. Esta actividad pertenece al Festival Internacional del Quito Blues en su 10ª edición, organizada por Patricio Recalde. El acontecimiento se realizará el miércoles 23 de agosto a las 4 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión, ubicada en la Casa de la Cultura. El evento contará con la presencia de Gabriela Ruiz, Juan Romero Vinuesa, Juan Secaira, entre otros. Gabriela Ruiz ha manifestado lo siguiente sobre el evento. Te decía el organizador del evento, Gabriel Cineros Avedrava, que es poeta también y tiene una larga trayectoria en nuestro país. Nos invitó a varios poetas, entre ellos sabes que fueron, por ejemplo, Fanny Rodríguez, Agustín Huambo, Juan Secaira. O sea, es un cartel lindo, diverso, de diferentes edades, diferentes estilos. Entonces, creo que ahí vamos a lograr compartir con la gente que pueda asistir una noche singular, ¿no? Hay que recordar que el Quito Blues se realizará durante la semana del 21 al 26 de agosto. El Parque El Arbolito será la sede para los conciertos, mientras que la edición de graffiti será en la Plaza de la Cultura. El evento será gratuito. Reportó para Zona Cultura, Cristian Maila. 7:38, 7:38. Nos vamos hasta Esmeraldas, donde la Casa de la Cultura trabaja para retomar la construcción de su nuevo edificio, obra que se ha mantenido abandonada. Yurki Minota Campos, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas, traza las estrategias que permitan gestionar ante el Gobierno Nacional la construcción del nuevo edificio para la institución cultural. La obra citada está paralizada por cerca de 4 años, según una información del sitio web de la institución del Estado. Inicialmente invirtió $400,000, sin embargo, la construcción tan solo cuenta con los pilotes correspondientes. Preguntamos a su director qué pasó con la obra. Comenzó el año 2010 y se paralizó entre 2011, por una información que estaba dentro de Fiscalía, que iban a realizarse unos aspectos que no eran válidos, Aquí tengo un documento de la Fiscalía Provincial de Esmeralda que dice solicitud de archivo definitivo de la presente indagación previa. O sea, no era nada verídico de lo que se había dicho sobre el edificio. Entonces, vamos a hacer los trámites correspondientes para de nuevo retomar, logramos el objetivo. Según mi nota, este trabajo beneficiará no solo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino a toda la provincia. También señaló que por seguridad necesitan salir del viejo edificio que por más de 72 años ha albergado la actividad cultural de la provincia verde. Porque en la casa que lo encontramos ahorita realmente está cuarteada por todos lados. Estamos pasando un momento bastante crítico sobre la infraestructura del edificio que tenemos nosotros aquí. Y se está peligrando también, aparte de los libros y los cuadros que tenemos de la Escuela Quiteña, y también nosotros, el elemento humano. Por lo pronto, los directivos de la Casa de la Cultura resolvieron realizar en los días venideros trabajos de mantenimiento y limpieza al terreno en donde se halla el inconcluso proyecto. Se espera que con el apoyo de las autoridades involucradas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ministerio de Cultura y Patrimonio y Servicio de Contratación Pública, de darse este paso, la edificación contará con auditorio, oficinas, biblioteca virtual, sala de usos múltiples, sala de producción artística, sala de grabación. En Quito. Vamos con más información cuando ya tenemos la hora exacta, las 7:41 a.m. La cultura es muy importante en la vida de las personas. ¿Cree encontrar proyectos para incentivar el arte en un centro comercial? En la siguiente nota le contamos que sí es posible. En este mes de agosto, el Centro Comercial Caracol fue sede principal de presentaciones artísticas como pintura, fotografías, teatro, danza y música. La exposición de obras se realizó con trabajos de diversos tatuadores pertenecientes al centro comercial. Por otro lado, el espacio fotográfico lo ocupó Washington Orellana con diversas tomas captadas del centro de Quito y sus transeúntes. Estas exposiciones han estado presentes desde inicios del mes y se mantendrán hasta el 26 de agosto, fecha en la cual termina la programación. Asimismo, se han presentado obras teatrales como el grupo Dada o Nada y los títeres Zumbambico, mientras que los actos musicales abrieron al estilo del jazz interpretado por Santiago Segura e Israel Ponce, junto con el grupo Mad Brain en su formato de rock acústico. ¿De qué manera surgió este proyecto? Paola Orellana, administradora del Centro Comercial Caracol, responde. La administración actual del Centro Comercial Caracol quería formar parte de las actividades que organizó y sigue organizando el municipio de Quito por el Verano de las Artes. Nosotros estamos posicionándonos también en el tema de apoyo al artista. Si existen más artistas que buscan un espacio para presentar su trabajo, pueden hacernos llegar una carta de presentación y con gusto nosotros le podemos ofrecer el espacio. María Clara León, visitante del evento, da su opinión acerca de la exposición. Me parece interesante, me parece muy bonito, algo distinto, algo diferente. Puedo decir en mi caso ahorita que estábamos con tiempo, poder chequear, observar. Yo creo que sí, porque incluso eso les para los chicos sí les sirve, les ayuda, les motiva. Me imagino, yo en mi caso puedo decir el tema de la fotografía, la pintura, sí se les puede animar, ¿no?, a los chicos para que puedan seguir eso. Recuerda que la presentación de pintura y fotografías estará presente hasta el 26 de agosto en el primer piso de este centro comercial, conocido como el Churo del Caracol. Además, el día del cierre, 26 de agosto, desde las 3 de la tarde, habrá presentaciones de danza aérea y lira. Este evento es gratuito, así que puedes ir y disfrutar del arte. Jason Acurio, Zona Cultura. Y seguimos con la información aquí en Zona Cultura y les contamos que los paisajes sonoros del Paso Ochoa están en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Este 22 de agosto en el Centro Cultural Benjamín Carrión, los sonidos de Amaguaña estarán presentes en el evento Paisaje Sonoro Paso Ochoa, en el que participarán Ulises Hunda, Yamine El Jorba y José Sangoquiza. En este evento se presentarán las conclusiones de una investigación que ha ido captando los sonidos de esa localidad, así lo resume Sangoquiza. Me parece interesante de que podamos ir descubriendo los sonidos del Paso Ochoa en diferentes puntos. Hemos grabado audios en diferentes puntos del Paso Ochoa y nos damos cuenta que no es lo mismo al un lado, al medio, al otro lado. El entorno, la naturaleza del Paso Ochoa, igual, o sea, la propuesta, bueno, principal de Ulises es no que aprendamos a escuchar el sonido de la madera, el sonido del metal, el sonido del cuerpo, el sonido de la hierba, de las aves. Bueno, ya casi es común escuchar el sonido de las aves, casi ya nos familiarizamos con esto. Sangoquiza colaboró con esta investigación emprendida por Hunda. Él es constructor de instrumentos de viento. Al ser preguntado sobre el resultado de apreciar este tipo de sonidos, señaló lo siguiente. Que he aprendido a escuchar, por lo menos. O sea, por ejemplo, yo casi no soy un músico o un constructor de instrumentos muy así como que muy investigador, profundo, ¿no? Entonces ahora que voy escuchando las propuestas que Ulises hace, o sea, es como que va despertando en mí otra algo más que está dormido. En Paisaje Sonoro de Paso Ochoa se presentarán los resultados de esta investigación. Usted podrá apreciar estos sonidos con el análisis de sus proponentes. Además, se realizará la mesa redonda, desafíos de las prácticas sonoras en la producción de significados sobre la diferencia cultural, con la participación de Juan Mullo, Danilo Arroyo y Mauricio Proaño. Esta actividad se realizará a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Está ubicado en la calle Jorge Washington, E2 y Ulpiano Páez, al centro norte de la ciudad de Quito. Siete de la mañana y 47 minutos. Continuamos con más información. ¿Ha probado usted los dulces tradicionales del Centro Histórico de Quito? Si no lo ha hecho, en la siguiente crónica le contamos para que en otra oportunidad usted no se pierda este gran evento en el que usted puede disfrutar no solamente de los dulces de la capital de los ecuatorianos, sino también de todo el país, así como también las innovaciones que hacen los talentos ecuatorianos. Mis domingos se han hecho para dormir hasta muy tarde, pero hoy hay que hacer una excepción. En el Museo de la Ciudad, que está ubicado en el Centro Histórico de Quito, a las 9:30 de la mañana inicia el último día de la Feria de Dulces de Quito. Al cruzar el patio del museo, lo primero que escucho son los pasillos ecuatorianos, los mismos que ambientan el lugar, mientras a mi olfato llega un olor muy agradable, que me invita a mí y a todos los transeúntes a cerrar los ojos y recordar esa época en donde las abuelitas preparaban dulces de guayaba, colaciones, mistelas, dulces y más dulces. Mientras se me viene a la mente la voz de mi madre diciendo, Liz, te va a doler la barriga de tanto dulce y no quiero saber qué te estás quejando. Usted recordará que ni estas llamadas de atención motivan para dejar de comerlos. Vuelvo a la realidad con una invitación a probar un turrón de Esperanza Gallo, expositora de esta feria. Ella trabaja para los productos La Reinita. En este stand, lo que llama la atención son los productos elaborados a base de miel. Esperanza me mira cuando elijo un turrón a probar, a la vez que nos cuenta que es una linda experiencia poder compartir en este espacio sus productos. A mí me gusta porque la gente viene, compra y saborea los productos y está contenta porque es una marca que siempre ha estado en el país y siempre preguntan por los productos de La Reinita. Entonces, esa es la base de nosotros, que les gustan los productos y vienen y nos buscan. Pero esta feria también ha tenido actualizaciones en sus productos. Algo que llamó mi atención fue las coloridas gomitas. Keila González, nos cuenta sobre los nuevos ingredientes. Son gomitas medicinales a base de miel de abeja, propóleo, jengibre, vitamina C y colágeno. Si bien es cierto, desde que nacemos empezamos a perder colágeno, entonces esta es una nueva manera de consumir medicamentos sin saberlo y de una manera divertida. Keila concluye que darte un gustito y a la vez cuidar tu salud es la excusa perfecta para seguir comiendo dulces en la feria. Cuando estaba tomando un pequeño descanso, tuve una curiosidad. Quería saber por qué en el patio del Museo de la Ciudad se llevaba a cabo esta feria. Y Jorge Godoy, comunicador, nos explica. El trabajo en el museo nos lleva a conocer, o más bien nos permite conocer la historia de la ciudad de una forma diferente. Estas otras historias que normalmente no están en la historia escrita, en los libros, es todo lo que tú ves en el Museo de la Ciudad, y parte de eso son estas ferias. Esta es la historia, la memoria de la ciudad a través de su patrimonio gastronómico. Seguí recorriendo el espacio de la feria y algo llamó mi atención. En la carpa del fondo a la derecha, veo un hombre muy concentrado haciendo bolitas, como un niño jugando con la plastilina. Es Javier Peñafiel, artesano que ha expuesto aquí su trabajo desde hace 19 años. Ah, pero hay que decir que primero lo hizo su mamá, ahora lo hace él. Nosotros tenemos aquí turrón de maní, manjar de leche, dulce de guayaba enrollada, dulce de guayaba. Tenemos los famosos borrachitos, tenemos como es de choco maní y melcochas con maní, higos en confitados. ¿Borrachitos? Algo que me llama la atención para preguntar en qué consiste y nos explica paso a paso. El borrachito tiene coco con chocolate y un poquito de ron. Eso se le deja reposar todo el coco toda la noche, al otro día se le baña con chocolate para que salga en ese sabor. Les contaré que estuvo delicioso el borrachito. No me pregunten cuántos comí. Mi madre tenía razón. Terminé empachada de dulce, pero aún quedaba un puesto que llamaba mi atención. Era el espacio de María Cortés. Recordé que siempre he comido pristiños, buñuelos, pero nunca había escuchado la historia de Maritza, quien, con una amplia sonrisa, describe el significado de estos aperitivos, que de seguro usted no lo ha escuchado. Este producto es una tradición de Navidad que viene la historia del Niño Dios. El buñuelo es la cabecita del niño, la corona es el pistiño, el emborrajado es el cuerpito del niño Dios desnudo y el tamalito de gallina es el cuerpo del niño Dios envuelto. Esa es la historia de lo que es nuestro producto. Fue mucho dulce por el día de hoy, pero valió la pena. La historia no solo está en los libros ni en los museos, la historia está llena de azúcar también. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Y bien, por nuestra compañera que tuvo la oportunidad de deleitarse con cada una de estas delicias, rico, de estos manjares de la ciudad de Quito y de todo el país también. Y tú escuchaste la parte final de esta nota, mira tú cómo hay la religiosidad está presente en todos los alimentos del Ecuador. Sí, hay, cabe señalar que muchos de los dulces, la tradición de repostería de la ciudad de Quito, muchos de esos se han elaborado en conventos. Así es. Claro, claro. Sí. Y de ahí se algunos van, productos. Se van aprendiendo, ¿no? En los talleres, en los cursos que brindan, y es así como se va multiplicando, y la gente también le va poniendo ahí su esencia. De pronto recuerda lo que vio con su abuelita, pero nunca lo hizo, y ahora esa capacitación hace posible que eso no se pierda. Y vamos a ir con más información. La hora exacta son ya las 7 de la mañana y 53 minutos. Los abuelitos tienen su espacio gracias al Patronato San José. Realizan varios emprendimientos que van desde música, comida, arte y también manualidades. En la siguiente nota les contamos cómo lo hacen. La Fundación Patronato San José, junto a la Alcaldía Metropolitana de Quito, realiza el emprendimiento denominado Trabajo Digno, que forma parte del Sistema Integral de Atención del Adulto Mayor, que beneficia a 26.000 adultos mayores en toda la ciudad de Quito, a través de 420 puntos. Estefanía Mora, jefa de servicios del adulto mayor, manifiesta que el trabajo digno se enfoca en tres ejes de atención: saludable, productivo y recreativo. El programa de trabajo digno para nuestros mayores forma parte del eje productivo del sistema. Trabajamos bajo tres ejes de atención: el saludable, el productivo y el recreativo. El recreativo a través de talleres que se brindan en los puntos 60 y piquito. El saludable a través del programa Volver a Ver, que brinda atención de rehabilitación visual con cirugías y atención oftalmológica especializada totalmente gratuita, que al momento ha beneficiado a más de 17.000 adultos mayores en atenciones que hemos realizado de rehabilitación visual. Adicionalmente, dentro de este eje saludable está todo el programa de visitas solidarias, que nos permite llegar a los hogares de los adultos mayores que presentan un grado de dependencia física, social o emocional. Dentro del eje productivo nace la iniciativa del trabajo digno, que permite fortalecer los emprendimientos del adulto mayor y brindarle espacios de comercialización a través de ferias de emprendimiento en toda la ciudad de Quito. Hasta ahora, el Patronato San José ha llevado a cabo más de 11 ferias, la mayor parte en el centro de la ciudad. Cada feria realizada cuenta con 25 a 30 emprendimientos. El adulto mayor solo invierte en sus productos y la ganancia es propia de ellos. En cada emprendimiento, el público puede encontrar platos típicos, manualidades, pinturas, música y productos realizados por los abuelitos. Además, el 29 de agosto se realizará el catálogo de productos y servicios del trabajo digno. El mismo contará con una versión impresa y digital. El lanzamiento del catálogo se realizará en el edificio de las cámaras a partir de las 10 de la mañana. Anímale a tu abuelito a ser un emprendedor. Quién sabe que tengas un empresario dentro de casa. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. De la mañana con 56 minutos, 7:56, tiempo para invitarle a usted a que tome papel y lápiz para que registre las actividades que se desarrollan próximamente, y aquí les va. Así es, efectivamente, para este fin de semana les invitamos a ser parte de la magia, color y ritmo en un evento que se trata de la tercera muestra anual de danza de la India estilo Bollywood. Venga y comparta en este grupo de la magia de esta bella danza. El valor de la entrada es de tan solo $8. ¿Usted quiere saber cuándo y dónde? Puede comunicarse al número, anótelo por favor, 099-500-3819. Le repito, 099-500-3819. Este 26 de agosto es con danza india al estilo Bollywood. Bueno, y Chiranya, Centro de Saberes Ancestrales, invita al evento Búsqueda de Visión 2017, este agosto y septiembre de 2017. El 24 de agosto habrá una recepción y organización, el viernes 25 de agosto la ceremonia de apertura, sábado 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto. Además, el primero de septiembre la búsqueda de visión de 4 y 7 días, es decir, que aquí tiene una larga jornada para usted participar de este Centro de Saberes Ancestrales. El sábado 2 de septiembre bajan los buscadores y las buscadoras del Temazcal y la ceremonia de la sierra. Domingo 3, el fin del evento y también el descanso. Para mayor información, tome nota del número telefónico 098-70-93-824. Y con esto, pues también les hacemos la cordial invitación hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que usted visite las diferentes actividades, las muestras que se encuentran aquí en las diferentes salas de exposición, así como también a partir del día de mañana martes visite los museos de esta institución. Y les quiero recordar que se mantienen abiertas las inscripciones para que todos los artistas plásticos, de manera especial los pintores infantiles, sean parte del concurso Carlos Rodríguez

Es momento de conocer a nuestro invitado. Y vía telefónica nos acompaña desde Montreal, Canadá, Landy García, ecuatoriano de nacimiento, quien migró desde temprana edad a ese país. Actualmente ha sido nominado para los premios Latin Awards 2017 en la categoría Artista Urbano del Año y Artista Público Favorito, evento que se realizará en Montreal, Canadá, el próximo 3 de septiembre. Buenos días, bienvenido. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad que me están dando de reconocer el talento aquí, desde el Polo Norte, voy a decir, hasta el país Ecuador, de verdad, muchas gracias. Bueno, tenemos entendido que muy pequeño viajaste a Canadá, tuviste la oportunidad de aprender el inglés, aprender el francés, sin olvidarte de la música. Exacto, bueno, seguro que uno cuando ya viaja a un país extranjero tiene que adaptarse al idioma, al clima, sobre todo al clima, porque sabemos que Quito creo que es un clima que es más fresco, como ya estaba acostumbrado así ya como a temperatura fresco, pero como cuando yo vi la nieve dije, oh my god, ¿qué es esto? Pero de ahí pues me adapté al clima y también al idioma, aunque de verdad se fue un poco como, ¿cómo le puedo decir? Fue un poco como complicado porque uno cuando ya es joven y va a la escuela, como empiezan las burlas, todo eso, y pues uno tiene que sobrepasar, además del clima, además del idioma, también tiene que sobrepasar ya que esas burlas. Pero bueno, todo pasó bien y gracias a Dios estamos bien. ¿Desde cuándo te vinculaste a la música? Sabes que la música me vino a mi vida como para buscarme, porque, o sea, yo estudié música en el Ecuador, pero después ya la música lo perdí. O sea, aquí en Canadá no estudié música para nada. La música vino a buscarme a mi vida cuando yo tuve una ruptura amorosa. Yo estaba enamorado y pues rompimos. Y pues como yo para prueba de amor hice una música, escribí una música en español y en portugués. Y después la mandé la canción, y cuando mandé la canción la puse pública en YouTube, Bella Mujer. La gente le gustó, la gente de aquí en Montreal le gustó y dice, ¿sabes qué? ¿Tú cantas? Y pues creo que sí, creo que sí, hey, ¿te gustaría cantar en mi club? Y dije, ok, sería chévere. Y desde ese tiempo como empezó que, bueno, pues ya sabía que podía tener una oportunidad de ya como desarrollar algo en la música. Entonces la música viene así como para de sorpresa. ¿Cómo recibiste la noticia de que vas a participar dentro de lo que es el premio Awards? ¿Sabes qué fue la noticia que me tumbó? Porque como desde que yo empecé ya a creer en la música, lo hice más por pasión. O sea nunca esperé nada de nadie, de verdad. Lo hago porque amo la música. Y cuando yo recibí esa noticia, me tumbó de felicidad, de mucho orgullo, porque fue como si todo el trabajo que yo hago desde hace 3 años, de verdad, de que empecé esto, no sé, como que la emoción me llenó tanto el corazón que lo compartí con todas las personas, con mamá, mis tíos aquí, pues es una felicidad que te puedo decir que es inolvidable. ¿Cómo se llama el tema que te abrió las puertas? El tema que abrió las puertas lo compuse el año pasado, se llama Noche en Miami. Aquí es un tema que lo hicimos en agosto, el 26 de agosto de 2016, y el tema fue que explotó. Después de una semana llegamos a los 5,000 views solo aquí en Montreal, y después de eso como mucha gente en Nueva York y sobre todo en Miami comenzó a interesarse, me hicieron varias llamadas, ejemplo de disqueras musicales, y como solamente tenía un tema que era bueno, no era lo suficiente para poder, ejemplo, desarrollar como ya una carrera. Entonces como eso de mi parte, como fue bueno, pero al mismo tiempo fue algo como que también como me ayudó más como, ok, tengo que prepararme más musicalmente, tengo que tener más... Landy, es decir que todas esas propuestas que has recibido no las has tomado todavía. Exactamente, bueno, sinceramente, propuestas hubieron. También le puedo decir que hubieron tantas propuestas que yo busqué por mí mismo y porque no tenía el material ya hecho, que no las he tenido. Honestamente, es lo que pasó. Porque yo era tan emocionante que pensé que con una canción ya iba a ser como wow. Pero no, o sea, yo creo que lo más importante que aprendí de eso es que tener una constancia musical. No solamente que con una canción que es buena que yo voy a tocar ya el techo de cada cosa. No, yo creo que de eso me hizo aprender que tengo que tener ya como ejemplo una lista, una playlist, una lista de canciones ya preparadas, así cuando la gente me escuche cantar, pues tenga algo que cantar, no solamente una canción. Entonces eso me ayudó bastante y justamente ahora estamos trabajando en el lanzamiento de un mixtape, como es un mini álbum de 5 canciones para que la gente ya pueda conocerme mucho más como artista, para que se vaya adaptando al tipo de música que estamos creando. Y bueno, eso vamos a enviarlo ya como a todas, como internacionalmente, para que la gente saborear el talento. Pero más creo que el sabor, porque todo ecuatoriano, todo yo lo mezclo con todos los ritmos. Y que la gente pueda recordar también, yo de mi parte, Ecuador tiene bastante, pero bastante talento. Y yo quiero que es como reconocer. Landy, ¿recordaste siempre a Ecuador? Sí, siempre. Bueno, sí, yo me vine muy chiquito, entonces siempre los recuerdos que tengo son de Puerto Viejo y de Quito. Pero, o sea, como siempre reconozco que soy ecuatoriano siempre. ¿Qué es lo que necesitas del pueblo del Ecuador en este caso? ¿Qué es lo que necesitas del país, Ecuador, para poderte apoyar y que puedas llegar a obtener ese gran premio Awards? Pues obviamente que el premio no solamente va a ser mío, va a ser de nosotros, va a ser del Ecuador entero. Yo que lo que yo espero de mi patria, de mi país, es que seamos unidos, ¿okay? Que nos unamos todos, que tengan el tiempo de ir al en internet, buscar latinhours.ca y voten por mí en la nominación. Y yo, muy orgulloso, levantaré nuestra bandera en alto, con el premio en alto, porque el premio, aparte de ser mío, va a ser de nosotros todos. Este tema musical está dentro del género popular urbano. Estamos en el popular urbano y estamos también en el voto popular como artista popular. Entonces, como tenemos 2 nominaciones, uno urbano del año y otro artista popular, que pueden ustedes votar ya yendo a latinhours.ca y buscan ahí mi nombre, Landy García. ¿Por qué crees tú que la gente debe apoyarte, Landy? ¿Sabes qué? Esa es una muy buena pregunta, de verdad. Yo soy alguien que soy muy justo, de verdad. Yo me fijo mucho en los comentarios de la gente, en los comentarios de las radios, en los comentarios de los programas de televisión. Yo me gustaría mucho que la gente también aprenda a conocer, no solamente, pero también el país, Canadá. Porque aquí es un país donde muchas culturas latinas existen. Entonces, de mi parte, ¿por qué yo debería ganar? Es porque yo soy alguien que no olvida de mis raíces. Es importante, hay un dicho que dice, si tú quieres ir un día a un lugar tan lejos, pues no te olvides dónde vienes. Y yo soy alguien que siempre ha guardado ese tipo de aspecto y no me importa. Si llego a un lugar tan alto, siempre voy a tener un corazón tan suave como un algodón, que creo que es la esencia de una persona, no simplemente es un artista. Yo quiero que la gente vote por mí, porque quizás estamos llegando lejos, ¿no? Es que yo quiero que voten por mí, por la persona quien yo soy. Hay mucha gente que quizás conoce mis canciones, pero pocas gentes conocen ya mi corazón. Entonces yo les invito a de verdad conocerme a mí. La gente puede seguirme en las redes sociales como Landy García. y puede ya uno ver cómo es mi estilo de vida, cómo es el estilo de vida de un ecuatoriano aquí en Canadá. Entonces yo, de verdad, más que todo, que voten por mí como artista, que voten conmigo como Landy García, como una persona, como un amigo, como un hermano, como un ecuatoriano. Por eso que yo quiero mi voto. ¿Prevés viajar al Ecuador en algún momento? Sí, sabes que estamos planeando justamente aquí con nuestro equipo de producción ir a Ecuador en octubre. En octubre, ya que es mi cumpleaños, el 24 de octubre, y queremos, como regalo de cumpleaños, queremos viajar al Ecuador, justamente a Quito, Guayaquil y Puerto Viejo, donde la ciudad donde yo nací. Para poder entender cómo es el mercado musical, cómo son las fiestas, los programas. Queremos aprender eso y me gustaría de verdad venir a cantar a todos ustedes. Landy, ¿quién te apoya a ti para realizar este material discográfico que ya lo podemos disfrutar a través del YouTube? Sí, bueno, entonces como le voy a todos los nombres, en este momento estamos trabajando, justamente esta noche tenemos un tema que sale, se llama Entrego, es producida por un quebeco, o sea, un canadiense que se llama Manny Sparks, es mitad mexicano, el tema es una colaboración con un artista panameño, se llama Once. Aparte de eso, aparte de esa canción que estamos sacando esta noche, un nuevo sencillo, estamos preparando un, como le conté, un mixtape. El mixtape está realizado por un colombiano, se llama KBMP, donde va a incluir una canción para mi madre, una canción que la escribí ella porque ella vive en España, yo vivo aquí en Canadá. Se llama Estrella Fugaz. Es una historia muy interesante. Y bueno, van a haber muchas canciones como sí, típico tropical, mezclado con cumbia, reggaetón. Lo que yo quiero llevar como la cumbia del Ecuador, así como el reggaetón de aquí, de urbanos, sí, y de Norteamérica. Y también en todo lo que es edición, manuscrito, tenemos un equipo en Nueva York, un señor Iván Veloz, que se hace cargo de que es prensa, él escribe todo, casi toda mi vida lo escribe en papel y hace un buen trabajo, y por eso que llegó esa noticia al Ecuador gracias al trabajo de este señor en Nueva York, y él justamente fue quien me puso en la lista para que la gente de Nueva York pueda reconocer el trabajo que aquí en Canadá estamos haciendo. Es como una unión y de verdad funciona cuando dos ecuatorianos se unen. Podemos hacer tanta bulla y podemos hacer tanto reconocimiento alrededor del mundo. Y eso es lo importante. Entonces, para finalizar, Landy, nos gustaría que hagas la invitación al público para que ingrese a la página de Premio Américas Latin Awards, ¿así es? Es Latin Awards, normal, es latinawards.ca. Adelante, tienes la palabra. Y pueden dar mi voto. Entonces, muy agradecido con todos ustedes por escuchar directamente desde Montreal, Canadá. Les quiero invitar hoy día tu voto. Tu voto es muy importante, es simple. Tienes que ir a latinawards.ca, buscarme en la sección Artista Urbano del Año y en la sección Artista Popular. Y vos, tu compañero, tu compadre, Landy García, y ahí estamos, ahí subiendo, representando el Ecuador. ¿Con qué tema? Estamos promocionando un tema esta noche que se llama Entrego, que va a salir a las 9 p.m. Y el tema que está pegado se llama Noche en Miami, que pueden buscar en YouTube, también en todas las plataformas digitales, que sea Spotify, iTunes, Google Play y iMusic. Entonces estamos bien colocados. Entonces ya saben, esta noche Entrego a las 9 de la noche, y también pueden familiarizarse con las canciones que tenemos en YouTube, en Landy García TV, busca Noche en Miami y aprovecha. Queremos agradecer la participación de Landy García desde Montreal, Canadá, para Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM, por habernos hecho partícipes de esta oportunidad de participar en el Premio Latin Awards, que se resolverá el próximo 3

Bueno, para nosotros es una buena oportunidad de conocer estas propuestas de jóvenes ecuatorianos, una combinación de la danza, el video y la música, una nueva puesta en escena, claro. Sí, bueno, en realidad este año, como los años anteriores también, el MIBA ha tratado de fortalecer estos lenguajes híbridos, ¿no? En este caso, la videodanza como tal, ya que en el medio todavía la videodanza no tiene como un concepto más claro del trabajo que se viene realizando, ¿no? A veces se entiende que la videodanza como tal puede ser meramente un registro de obra, y por el contrario, la videodanza implica necesariamente una combinación y un acuerdo entre la danza como tal y el lenguaje audiovisual. Quiere decir que el movimiento está pensado para la cámara, pensado el movimiento para ser proyectado en la pantalla. Esto quiere decir que también tiene unas exigencias y unas necesidades técnicas, como un guión, como una coreografía, como también el desarrollo y el lenguaje audiovisual, como también un acompañamiento sonoro, y todo esto se transforma en un trabajo, en un producto audiovisual que necesariamente está cogiendo mucha fuerza también en Latinoamérica. Tú nos acabas de mencionar algo de todo pensado para cámara. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el actor, con el bailarín? ¿No se cohíbe, no se exime de algo? Sí, justamente, bueno, hace unas dos semanas pasamos por un coworking, precisamente en donde se trataba este punto, ¿no? Lo complejo que llega a ser para el bailarín o para el actor el momento de enfrentarse a la cámara, porque el trabajo, claro, para la cámara es distinto, ¿no? No es el mismo trabajo que uno hace ya en escena, porque en la escena es como entregar toda la energía durante un determinado tiempo, que es lo que dura la presentación. Pero ya para la cámara es otro tipo de trabajo, porque de pronto el que está detrás de la cámara te dice, corta, y vuelve a hacerlo. Y de pronto no sales completo, sino solamente sale una parte de tu rostro, una parte de tu cuerpo. Entonces esa fragmentación, claro, es como ir entendiendo este tipo también de lenguajes, ¿no? ¿Esto desde qué época viene desarrollándose aquí en el país? Bueno, acá la videodanza, si tenemos algunos referentes, quizás son cerca de 10, 12 años, pero no entendiendo la videodanza como tal, sino un acercamiento de trabajar algo más como un video performance, una puesta en escena y el video como un apoyo de registro. Sin embargo, ya hace unos, diríamos, ¿no?, unos 6 años, uh-huh, como que ya hay una inquietud, ya desde los mismos realizadores y desde la parte escénica se van cuestionando y preguntando cómo llegar a este lenguaje. Estas inquietudes precisamente nos ayudan que se vayan haciendo muchos más ejercicios sobre la misma y los productos que van saliendo también. El MIBA en estos 10 años y ahora ya yendo a la 11ª edición, como que hemos podido palpar estas transiciones, ¿no? Entre primero los conceptos de videoarte como tal, donde los escénicos nos acercábamos más al videoarte, y ahora como un poco más queriendo profundizar el lenguaje de la videodanza. De hecho, lo interesante de este 23, 24 y 25 en la muestra, tendremos trabajos de festivales internacionales invitados, como el Festival de Cologne de Alemania, el Festival de Danza en Foco de Brasil. Tendremos Movimiento en Movimiento de México, pero también tendremos la muestra de realizadores nacionales, que esa también es como la fortaleza del festival, mostrar cómo está la palestra de la videodanza a nivel internacional, pero también lo que se va generando acá dentro del país. Como te comentaba Paola hace un momento, también entramos a este proceso, no sé si de formación, pero en tal caso sí es de un diálogo permanente entre audiovisuales y escénicos, con este espacio del coworking, que a partir de este año se lo va a hacer permanentemente, porque como tú lo planteabas, también hay que saber cómo llegar desde el audiovisual al escénico para plantearle una propuesta, y cómo el escénico también puede entender desde lo audiovisual lo que se quiere. Ahí es como el a veces el conflicto, pero lo interesante cuando hay estos consensos, las propuestas que pueden salir son realmente increíbles. ¿Cuántos trabajos podrá el público mirar? Bueno, cada día estamos hablando de unos 20 trabajos aproximadamente cada día, porque la programación es distinta. Cada día, por ejemplo, el día miércoles, que es la inauguración, tenemos los trabajos seleccionados que forman parte del festival, la muestra oficial, pero también están los trabajos invitados del festival de Cologne, de Alemania. ¿Se podría hablar más de 60 trabajos entre nacionales e internacionales? Estamos hablando de 70, 90 trabajos. ¿Y solo nacionales? No son solamente nacionales. No, ¿cuántos serían solo nacionales? Solamente nacionales, alrededor de unos 5 trabajos. Ajá. ¿Cómo los seleccionaron ustedes ahí? Bueno, el Festival MIVA siempre tiene un proceso, un filtro de selección, que básicamente pasa por dentro de la organización, que son 3 artistas que están vinculados netamente con el tema audiovisual. Este filtro se lo hace a través de una convocatoria previa. Siempre hacemos, por ejemplo, en este 2018 y 2017 ya estamos sacando la convocatoria para el 2018. Los festivales invitados son por las estrategias que se han dado desde el primer año, cuando nosotros hacíamos las primeras muestras. Como caso curioso de estas estrategias es que, imagínate, cuando nosotros veníamos hace 10 años con el tema de la videodanza, desde nuestros propios trabajos que realizábamos, claro, no se entendía que ni siquiera podía ser un festival, ni iba a llegar a ser un festival. Decían, está muy interesante, chicos, la propuesta, pero hasta ahí así llegaba. Nomás. Claro. Sin embargo, afuera del país, ya en Argentina, Chile, Brasil, ya los festivales estaban consolidándose como plataformas de videodanza como tal. Y sin embargo, los trabajos no funcionaban acá, los nuestros funcionaban allá. Y por ahí se iban haciendo ya estas estrategias. Con estos aliados que de una u otra manera durante este tiempo también han sabido y han querido confiar en el festival también acá en el país, tomando en cuenta que el MIVA dentro del referente y el género de la videodanza como tal es uno de los primeros y uno de los pocos que queda todavía ahí presente, ¿no?, y trabajando constantemente. Entonces, estas alianzas son fundamentales también, que tenemos con estos países. Del otro año tenemos invitados también a los directores de la Red Iberoamericana de Videodanza. Entonces, como una plataforma mucho más fuerte también para que los escénicos podamos como acercarnos también desde la producción de festivales, cómo se están haciendo en otros países, cómo se están generando también las compañías, trabajando el tema del formato convencional, en la visión 2D que tenemos, ¿no?, del escenario como tal, pero también las compañías ya se van preguntando, ¿y qué sucede si también entramos con la plataforma de los audiovisuales? Y este tipo de cosas como que va fomentando el audiovisual. Esta es la 11ª edición. ¿Cómo ha estado la aceptación en este proceso, quizá en una temporada, un determinado grupo, y después esto va sumándose? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, sí, como mencionábamos, es todo un proceso, ¿no? Ha ido creciendo conforme a los años. Y claro, al inicio resultó bien complicado porque... imagínate lo que era ver videodanza. La gente no estaba muy acostumbrada, no estábamos muy acostumbrados a ver trabajos en videodanza, pero ahora el movimiento ha ido creciendo también, o sea, ya hay la expectativa tanto de los artistas también como del público. Y los contenidos, me despierta la curiosidad al hablar de videodanza, y danza es un nombre bastante general, engloba muchas danzas. ¿Cuál es el contenido? ¿Hablamos danza contemporánea, clásica, no sé, tradicional? ¿Qué es lo que se ve? Bueno, sí, generalmente es se puede observar danza contemporánea, sí, pero sin embargo los otros lenguajes también están explorando sobre este trabajo de videodanza. No es que hay una gran cantidad en referente al resto de lenguajes, pero sí se está explorando, se está empezando a explorar. Creo que es un tipo de lenguaje artístico que es como que está ahí causando cierto tipo de expectativa dentro también del medio escénico. De lo que ustedes ya han observado, ¿hay temáticas, no sé, dentro de 2, 3, 4 que se repitan? ¿Temáticas? Quizás esta elaboración de los trabajos en videodanza tienen un gran contenido social. Quizás eso es lo que vemos dentro de la gran mayoría de trabajos, como que es utilizar estos lenguajes narrativos y tratar de expresar y acercarnos un poco más a lo cotidiano que vivimos nosotros como seres humanos. Creo que se pasó la etapa donde la videodanza o algunos trabajos eran como más un referente de la virtuosidad y la técnica, ¿no? Más ahora es más una composición. Si se cuenta una historia en las obras. Totalmente, sí. Totalmente. Esa historia se la va cuenta más allá a través de la estética, entonces. Sí, esa historia se la cuenta. ¿La poesía está impresa? Totalmente, porque el trabajo, como les decía hace un momento, implica toda una estrategia y un plan comunicacional audiovisual y también a través del cuerpo, que es donde se va desarrollando el contenido. Y no, realmente, bueno, nos emocionamos porque, bueno, están invitados, tienen que ver ahí. Ahora les estamos viendo cómo ustedes, a través de su mirada, sus cuerpos, también nos están tratando de dar a conocer esa forma, el lenguaje del cuerpo, cómo nos puede, qué nos puede contar, qué nos puede decir. Nosotros les queremos que les vaya súper bien a ustedes en esta oportunidad, sobre todo verles a los jóvenes talentos ir ya mostrando una nueva forma, pues, de hacer arte, ¿no? Una interrogante, ¿cuál es la modalidad del festival? ¿Hay una especie de concurso o es una exhibición, una muestra? Bueno, parte está yo. Sí. Bueno, en estos 3 días, básicamente es una muestra de todos los trabajos. Como te decía Pao, tenemos varias etapas, ¿no? Por ejemplo, en la primera etapa, que es un work in progress, es un trabajo que está en proceso, que es un trabajo que se ha hecho de inclusión a través del cuerpo, que se está trabajando con personas sordas. El producto, veremos un poquito, ya me adelanto un chancecito, el día viernes tendremos parte de este proyecto, que es un trabajo en progreso que se está haciendo, ¿no?, a través del cuerpo con personas sordas. Este es el que hacemos como un tema de inclusión. Tenemos el del proceso del coworking, que se lo hice hace 2 semanas con 10 artistas. Tenemos este de la muestra y por lo general siempre terminamos con un tema de instalación, que eso estamos todavía viendo este año cómo lo vamos a realizar. Bueno, de hecho ustedes ya se están proyectando para el 2018, pero dentro de este festival hay algo que también ya estén trabajando para, de forma alternativa, nuevos proyectos. El de en vivo, ese cuenta, cuenta el de en vivo, porque eso fue súper chévere. Bueno, sí, el tema es que hace 2 semanas, como les comentábamos, estábamos en el coworking y se decidió transmitir todo en vivo, ¿sí? Entonces, un poco la temática de este año es eso, la transmisión en vivo, qué es lo que puede generar, porque cuando uno transmite en vivo no está pasando por ningún filtro, ¿no? Y es como, veamos qué es lo que se puede mostrar a través de eso. ¿Esas transmisiones en vivo van a hacerla a través de las redes sociales? Entiendo así. De hecho, estas transmisiones que se hicieron los 5 días están ya en las redes. Lo interesante era del coworking era que el conocimiento está libre, está abierto. Como MIVA no pasa por ningún filtro, como lo decía Pau. Tal cual lo que estábamos viviendo, aprendiendo, llegando a consensos entre los artistas de diferentes disciplinas, tal cual lo estaba viendo el público a través de las redes. Así. Ese conocimiento iba con los mismos chistes, con los mismos nervios, inclusive de alguien que es especialista en grabar, ¿no es cierto?, en hacer documentales, videodanza y todo, pero de pronto también sentir ese nervio de él cuando al lado está la persona que hacía la cámara en vivo, porque se estaba moviendo también, le pusimos ese plus, que la cámara esté en vivo como parte de todo. Y entonces era como que a la vez estabas como tú muy acostumbrado a filmar, a tener esa posición de 3-1 grabando, y de pronto veías que atrás también te estaba grabando y que estaba saliendo en vivo. Y entonces era como ir mutando del espacio presente al del en vivo, que te estaban viendo otras personas. Éramos 10 y a veces tenías la noción de que de afuera te estaban viendo otro grupo de personas más. Era interesante esta relación del trabajo en vivo, ¿no? ¿Y eso lo hicieron en el coworking? ¿También lo van a hacer en estos días de festival o no? Esa es la sorpresa. Llegaste al punto de la sorpresa de la inauguración. Creo que ya lo estamos contando antes de... Nos adelantamos. Chéverísimo. Miren, ahí está, lo estamos descubriendo y sin duda usted también lo debe haber hecho en este instante. Queremos agradecer la presencia de Paola Carrasco y de Galo Terán del Festival MIVA, quienes nos hacen la cordial invitación para participar en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco del 23 al 25 de agosto. Esto será a las 17 horas y la entrada es completamente libre, así que no se pierda ese gran espectáculo de danza, video y música. Es el lenguaje corporal a través de la imagen que nos puede hablar más que 1000 palabras. Así es, les queremos agradecer y vamos a continuar con más informativo luego de escuchar estos mensajes. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Sabías que en las áreas protegidas no pasa el recolector de la basura?

Bueno, nos da muchísimo gusto tenerlo, el pintor más rápido de Ecuador y, bueno, no sé, en el mundo, pero quizá nosotros nos atrevemos a decir el trabajo que usted ha venido realizando y compartiendo. ¿Cómo están sus manitos hoy? Bueno, amanecieron de pintura. Amanecieron con ganas de pintar. Bueno, vamos entonces nosotros a pintar ese cuadro el día de hoy para conversar sobre su exposición y además sobre el trabajo que usted ha venido realizando aquí en nuestro país y fuera de él. Bueno, para mí es un gusto y es un honor, pues, estar aquí en la Casa de la Cultura, que es un emblema. Es un sitio donde nos identificamos en cualquier parte del mundo, donde aquí se comparte al mundo todas las expresiones artísticas, y en especial, pues, en mi área, las artes plásticas. Y es muy importante para mí este próximo 29, donde va a ser la segunda muestra más grande que he hecho aquí en el Ecuador. ¿Cuántas obras? Van a estar aproximadamente unas 100 obras entre esculturas y pinturas, y pues es todo un proceso de muchos años, de 40 años de mi vida artística, que lo quiero compartir aquí en la Casa de la Cultura, que es un sitio emblemático para todos nosotros los artistas y ecuatorianos. ¿Y Andesitas es una donación que usted va a hacer a la Casa de la Cultura? Sí, he visto, creo, la necesidad y de compartir con la gente, con todos los amantes del arte. Una de mis más esculturas que es parte de mi vida, son prácticamente mis hijos, la creación de estas obras, es... Dos líderes para mí muy especiales, como es Rumi Nyawi, que es un hombre por su tenacidad en la lucha de mantener viva nuestra tierra, nuestra cultura. Luchó cuando llegaron los europeos. Y la otra obra es Tránsito Amaguaña, que es de este pleno siglo, donde fue una luchadora incansable, y que su lucha, su trabajo, su historia quedará impregnado en las futuras generaciones. Y eso, pues, me ha llenado en cada golpe, cada caricia en la piedra. Me he ido sintiendo esa energía de esa luchadora. Por esa razón, pues, creo conveniente compartir ese frío, ese calor, ese viento, esa energía del Templo del Sol, donde creo mis obras, pues traerlo, ese espíritu, para compartir aquí en la Casa de la Cultura con todos los amantes del arte. Seguimos poniéndole color a la vida de Ortega Mayla. ¿Y cómo nace ese proceso de la paisajística, así también de la escultura, en el caso de la pintura, de hacerlo lo más rápido y quizá muy poco el pincel, más que sus manos? Bueno, yo soy originario de Coyacoto, es un pueblo que está cerca de Quito. Bueno, es un sitio donde nací, es un pueblo donde los pueblos quitucaras se asentaron en este sitio. No conocíamos el material común de lo que se puede ver en las ciudades. Yo empezaba a pintar con shanshi, son semillas de los árboles. Agarraba y llevaba a la casa y el cuaderno sabía manchar. Igual esperaba que el charco del agua, después de las lluvias, que se llenaba así esos charcos de agua, esperaba que se seque y agarraba ese barro y empezaba a hacer mis garabatos. Cuando a la edad de qué? Estoy hablando de 8, 9 años. ¿Desde ahí ya sintió ese impulso por la pintura? Sentí ese impulso, sentí esa necesidad de crear, de hacer algo, porque era un muchacho inquieto. Me acuerdo que yo a los 7, 8 años iba por los bosques, por las chacras. Yo a la edad de 6, 7, 8 años pastaba ganado, o sea, de mi tía. Me pagaba un plátano y un pan todo el día y me acostaba y sentía la necesidad de hacer algo y agarraba las semillas y empezaba a dibujar. Ortega Mayla no necesitó quizá de una universidad para formarse, su escuela fue la naturaleza. La naturaleza, autodidacta. Luego, pues, después estudié 3 años en SECU, que es el Centro de Extensión Universitaria, donde entraba el pueblo, la gente a estudiar, los que no teníamos la posibilidad de entrar a la universidad. Usted ha tenido varios procesos, desde la problemática social, en el tratamiento de su pintura, la paisajística, y ¿qué otras situaciones se ha visto plasmada en la pintura de Ortega Mayla? Bueno, mis primeras obras nacen cuando salgo de mi casa a los 14 años, expulsado por la necesidad económica también. Llegó un tiempo en mi casa, no había qué comer, las chacras no producían, y había muchos problemas en mi casa, tuve que salir a los 14 años. Fue la primera salida a la Plaza de Santo Domingo. Y ahí pues agarraba los carbones que se quemaban las noches por el frío, la gente que vivía en la calle. Y al siguiente día agarraba los pedazos de cartones y empezaba a dibujar. Y ahí es cuando empiezo a vivir del arte. Cuando algo que me gusta, algo que me paguen, ahí es cuando empieza mi sueño, y digo, esa necesidad me obligó a que pueda seguir haciendo todo. ¿Los retratos fueron los primeros o hubo algo más? Mis retratos fueron los que mi primera obra que se vendió en la capital. Mis primeras obras lo hice en la escuela, en el sexto grado. Reproducía de un paisajes, dibujos de un libro llamado Terruño. Se le habla así. ¿Quién no se acuerda del Terruño, no? ¿Quién no se acuerda, no? El primer libro. ¿Usted recuerda cómo fue ese contacto con la primera persona que le quiso dar un valor por su obra, la primera obra que vendió? ¿Cómo fue esa relación ahí? Bueno, de la algo me acuerdo de la que me compró un dibujo, pero sí me acuerdo de la primera persona cuando ya con grupos de amigos de estudiantes, cuando estaba en el colegio, empecé a dibujar en la Plaza de la Merced. Sí, jugando. Era, creo, cumpleaños de un compañero. Dibújale. Uh-huh. Empecé a dibujarle y se llenó la gente. Y ahí es cuando una señora me dice, ¿cuánto me cobra en hacer a mi niño? A mi niña, era una niña chiquita, unos 3-4 años. Hice mi dibujo ya formal, se podría decir. Y pues no sabía cuánto pedirle, porque no tenía idea. Uno de mis compañeros dice, 50 sucres, y ese día 50 sucres, la señora pagó, y vino otra señora, le hizo otro dibujo. En ese día hicimos un buen dinerito, y lo primero nosotros emocionados, riéndonos, a comer salchipapas y a jugar cosmos. Esa época eran los juegos electrónicos. Uh-huh. Ahí empieza mi trajinar artístico ya más serio, empiezo a tomar ya un poco más. Cristóbal, en esta historia nos da muchísimo gusto escucharlo a usted cuando dice, nos sentábamos con mis amigos a pintar. Dentro de ese proceso siempre estuvo valorando y tomando en cuenta a las personas que le acompañaban, aunque el que pintaba era usted. Eso ha sido parte, un puntal para mi vida artística, la crítica, los que me alababan, los que me compraban. Eso me ha hecho formar de que el compartir mi arte me ha servido compartir algo que yo amo, algo que yo viví haciendo siempre, y que la gente me ha incentivado a hacer lo que estoy haciendo, y aparte me ha contribuido, me ha pagado. Eso no tiene valor económico, es más espiritual, es un crecimiento de parte mío. Eso es lo que me ha llenado para seguir difundiendo y seguir haciendo lo que otro vamos. De los crecimientos es poderle ver a usted en el Templo del Sol, donde comparte toda sabiduría sin recelo alguno con las personas que le visitan. Inclusive los cuadros que son parte de su demostración pueden ser comprados por las personas que lo visitan. Bueno, es parte de mi como ser humano compartir lo que uno puede compartir. El Templo del Sol nació justo con un sueño de crear algo y compartir mi arte con el ser humano, con el ecuatoriano, con el mundo. Y ese sitio, pues, es muy sagrado para mí. cuando alguien viene a la casa de uno, uno trata de dar todo lo que puede, en solo el mismo hecho de pisar en el templo, pues para mí es una necesidad de dar lo mejor. Todos los fines de semana, desde cuando salí de mi calle, he estado en museos, galerías, no pierdo esa parte, esa esencia, ese espíritu de compartir desde cuando empecé pintando en la calle con los dedos, también haciendo dibujos. Hasta ahora lo hago los fines de semana, todos los fines de semana, sábados y domingos a la gente. ¿Desde qué hora? Bueno, el Museo Templo del Sol está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Yo pinto al mediodía y a los turistas nacionales, ecuatorianos, extranjeros que me visitan, diferentes partes del mundo. Eso hace que uno siga. ¿Permanece ya aquí en Ecuador o habrá una época donde usted sale del Ecuador y no se lo puede encontrar en el Templo del Sol? Bueno, cuando salí de mi casa a la edad de 14 años empecé a soñar, a conocer, a ver más allá. A los 20 emigro a Estados Unidos. Mi primera vez llego a Nueva York, invitado cuando estaba en la calle por un galerista de Nueva York. Me acuerdo que me invitó, me dejó su tarjeta a Soho y a Village, es un sitio exclusivo de arte en Nueva York. Entonces llegué por primera vez, luego paso a la ciudad de Los Ángeles. Mi vida artística prácticamente, donde he vendido mis obras, puse mi taller, ha sido allá en Hollywood, California. Ahí llegué a entender, amar más mi Ecuador, a mi cultura. Cuando veía a los hindúes, a los asiáticos, a los anglosajones, a todo el mundo, hablando de su cultura, de su arte. Ahí es cuando nace, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Hago un análisis, un retroceso. ¿Yo de qué cuento? ¿Quién me contó mi historia? Yo empecé a contar mi vivencia. Y luego voy más atrás de que nosotros somos raza milenaria, donde están los grandes arquitectos, los grandes sabios, los grandes médicos, los grandes ingenieros, que hasta ahora los europeos nos siguen estudiando. Ahí me lleno de valor y regreso a mi país para hacer un sueño, que es el Museo Templo del Sol, que se lo ha cumplido una parte. Finalicemos este cuadro, maestro. El día de hoy aquí en Zona Cultura, con esa invitación de usted para que la gente se dé cita y conozca más del trabajo de Cristóbal aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, agradecerles de corazón a toda la gente que ha estado yendo al templo, a los que conocen mi obra y a los que no conocen, pues a un poquito de esta historia de lo que conté va a estar plasmada, inspirada en mis obras, en pinturas, en grabado, en esculturas. Eso lo puede apreciar el día 29 de septiembre, que es el próximo mes, ya se acerca, estamos muy cerca. Estamos preparando, yo estoy con toda esa energía, con todo ese amor, ese cariño, dando todo de mí para que salga lo mejor y poder exponer al mundo, a los ecuatorianos, todo lo mejor de mi obra, todo mi trajitar, toda mi historia. En los museos de aquí, Joaquín Pinto, bonito, está bien renovado, les felicito aquí a los directivos de la Casa de la Cultura, está precioso, y ahí vamos a exponer y pues hacer una cordial invitación. Va a haber un programa especial también va a haber música, va a haber danza, vamos a hacer un programa especial. Y no va a faltar su chichita de jora, como siempre, su tecito de coca, como siempre doy en el Templo del Sol, y el cariño, pues cordialmente invitados. Así que amigos, todos vamos a darnos cita el próximo 29 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde se realizará la inauguración de esta exposición retrospectiva de Ortega Mayla aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además también tendremos la develación de la roca escultórica Andesita, que será una obra donada por el artista a la institución. Le queremos agradecer, maestro, éxitos, seguramente el público se llevará una gran sorpresa con esta retrospectiva de su obra. Muchas gracias y espero tenerles a la mayor cantidad de gente para que pueda disfrutar del buen arte. Bueno, muy amables por la invitación. Y nos ha quedado bellísimo nuestro cuadro el día de hoy aquí en Zona Cultura. Muchísimas gracias. Ustedes son infaltables en esta magia de este color que nos pueden brindar a través de 100.9 y también en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.